Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laret.com.ar. Y como todos los martes, me acompaña en la operación técnica aquí en el estudio de La Retaguardia mi compañero Fernando TBL. Y en AM690 estamos con Martín, que también nos está operando desde allí. A ellos muchas gracias. Y hoy vamos a hacer un programa con un par de entrevistas, si tenemos suerte y los teléfonos andan y todo así. Vamos a también a recordar algunos hechos. Vamos a tratar de poner un poquitito en contexto esto que después de 40 años se empezó a lograr ayer, que es el juicio a los asesinos de los militantes populares que se dio en llamar la masacre de Trelew del año 70-72 allí en la provincia de Chubut. Por supuesto que después de 40 años no podemos hablar de justicia, pero bueno, por lo menos algunos de los que asesinaron hoy están sentados en el banquillo de los acusados, aunque 40 años vivieron cómodamente en sus casas, con sus familias y seguramente con los vecinos, platicando y charlando todos los días y sin saber que esa gente era asesina. O generalmente, en realidad sí, mucha gente lo sabía, lo que pasa que Trelew le costó también muchos años sacarse ese terror que había allí, justamente al estar instalada la base, ¿no?, aeronaval, donde fueron asesinados. Pero bueno, ese va a ser un tema para más adelante. Trataremos también de comunicarnos con algún miembro de esto que se dio en llamar el primer Congreso Villero, que se hizo aquí en la capital federal. Muy bueno, pero para eso vamos a tratar de tener una comunicación telefónica para que nos comenten bien de qué se trata. Y bueno, vamos a ir empezando el programa. Fernando, vamos a ver si podemos hacer una comunicación telefónica. Mientras tanto ponemos un separador y un spot. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Llega el invierno a la ciudad, y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llama al 147. En todo estás vos. Buenos Aires, Ciudad. Y mientras tratamos de tener esta comunicación, vamos a esperar un rato. Habíamos comenzado a charlar justamente con el tema de lo que fue la masacre, ¿no?, de Trelew. Una situación dada en el año 72, En el año 72 había infinidad de presos políticos en Argentina. Estaba ya en sus tramos finales la dictadura militar de Agustín Lanusse, ¿no? Y en Rawson había centenares de presos políticos de todas las corrientes, de todas las corrientes, Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo, FARC, FAL, dirigentes sindicales como Agustín Tosco también, y planean ellos una fuga el 15 de agosto del año 72, toman la cárcel de Rawson y, bueno, una vez dominada la situación allí con los carceleros, los primeros seis presos políticos logran huir hasta el aeropuerto de Trelew, donde ahí estaban, ellos ya sabían que había un avión que iba a hacer escala allí para ir hacia Chile, y ellos tenían planeado tomar ese avión para ir a Chile. Los primeros seis logran irse, pero los otros 16, no hay posibilidades operativas en ese momento de cómo tenían planeado con unos camiones que los tenían que pasar a buscar, no se da eso, se demoran bastante, y logran escapar a través de dos autos particulares y remises, pero cuando llegan al aeropuerto de Trelew se encuentran con que hacía 5 minutos que el avión a Chile ya había partido con estos seis, con estos otros seis militantes. Por supuesto, ahí hay una toma del aeropuerto, el ejército, la armada generalmente y la gendarmería, porque ahí dominaba la armada, estaba la base Almirante Sar, la base aeronaval Almirante Sar allí, y lo que hacen estos 16 presos políticos es tomar, pedir cámaras, pedir a los periodistas, pedir la presencia del juez, rendirse y entregarse y pedir garantías para su vida. Hay un principio de acuerdo y lo que se plantea es volverlos a la cárcel de Trelew. Ese es el acuerdo que se hace conjuntamente con el juez y los medios. Hay videos, hay películas hechas, hace poquito se hizo una película, también está la película de Leo Glaser que hizo él hace años. Pero cuando se los están llevando, desvían la trayectoria, la Marina, sus carceleros, y lo llevan a la base aeronaval. Ahí es una base militar, donde por supuesto también tienen celdas para los prisioneros de ellos mismos, militares. Y los tienen ahí encerrados. Hasta que hay toda una movida, la población de Trelew se movilizó mucho. Y el 22 de agosto, a la madrugada, unos militares que comandaban allí el penal, la base aeronaval, ordenan a estos seis militantes políticos a que salgan de su celda, se pongan en fila en la puerta de cada celda lo que hacen es directamente matarlos. Uno de ellos empieza a tirar con su arma. Son Luis Sosa, Emilio del Real, Rubén Pacagnini, Carlos Morandino, los responsables de estos 16 homicidios, ¿no? Y de 3 tentativas. Y Jorge Bautista, que está acusado de encubrimiento. Y hay otro que lamentablemente está viviendo en Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos no le dio a la justicia argentina la extradición para que pueda ser juzgado. Tenemos que decir que todos estos asesinos están hoy en libertad, a pesar de que empezó el juicio ayer y donde la querella pidió la cárcel para estos asesinos, el juzgado no le otorgó esa posibilidad y siguen el juicio libres. Y bueno, De los 16, que fueron fusilados, hubo tres que ellos no los pudieron matar. Se hicieron, en ese momento se hicieron los muertos y no pudieron matarlos. Los que fueron asesinados fueron Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulloa, Héctor Segundo Suárez, Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Polti, Mario Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Campelo, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Con, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart. Antonia Berger, La Negra, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar, no fue, como ya dije, fueron heridos gravemente, pero después, cuando el gobierno constitucional de Cámpora los libera, ellos vuelven a estar desaparecidos y hasta el día de hoy están desaparecidos. Como dije antes, lamentablemente, 40 años después no es justicia. Simplemente, bueno, que quizá está la posibilidad de que por lo menos, ya con la edad que tienen, no creo que puedan, ni que les den muchos años para que estén en la cárcel, seguro hasta le van a dar la posibilidad de estar en su casa y demás. Pero por lo menos es una reparación en la historia, porque durante 40 años el ejército, la marina, las fuerzas armadas y muchos de los civiles que fueron cómplices también de esa dictadura, siempre dijeron que había sido una acción militar hacia un intento de fuga de estos militantes. Pero lo paradójico de esto es que nunca se pudo comprobar, porque no fue así, que hubo disparos de ambos lados. Siempre hubo disparos de uno solo, y hasta cómo se encontraron a estos militantes muertos, con heridas de bala en la cabeza, ajusticiados por 20 centímetros. En realidad la fuga había sido coordinada en forma conjunta por todas las organizaciones políticas en ese momento, e incluso uno de los que se le plantea la fuga es también que los acompañe Agustín Tosco, pero él plantea que él prefiere quedarse, apoya toda la coordinación de esa lucha y de toda esa fuga, pero él plantea quedarse junto con los otros compañeros que estaban allí en la cárcel también como presos políticos, y seguir también la lucha por otro camino, que es allí mismo en la cárcel. Bueno, este quizá es la historia nuevamente contada con lo que sería ahora sí la verdad, y la verdad sacada a luz, y con unos seis asesinos sentados en el banquillo de los acusados, donde esperemos que este juicio vaya a buen término y estén donde nunca, a partir del 22 de agosto, tenían que haber dejado de estar, que era en una cárcel. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Me

ya las vamos a dar a conocer y adelante está el micrófono para cuando tengan más más información para dar o actividades y demás, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a difundir nuestras problemáticas y un saludo para todos. Bueno, buenas noches. Chau, chau. Bueno, estábamos comunicados con Rafael Klecher, él es miembro de la organización del primer Congreso Villero que se hizo el 5 de mayo en la Plaza de Mayo por la reconstrucción del movimiento villero y contra los malos gobiernos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y hoy los habitantes de Buenos Aires o aledaños, pero que anduvieron por capital, habrán visto que desde temprano hubo una movida ahí en el Obelisco y después en Callao y Bartolo de Mitre, porque se movilizó la lista de oposición, la lista Bordeaux, en el gremio de la alimentación, denunciando un fraude escandaloso en estas elecciones que se tienen que hacer el 10 de mayo. Sindicato de la Alimentación, dirigido por el burócrata Daer, ¿no? Y bueno, entre algunas cosas que fueron a exigirle al Ministerio de Trabajo para normalizar estas elecciones es que le han entregado un padrón la Junta Electoral, que está controlado por Daer. Como siempre, no se pueden constatar los datos de cuántos afiliados son, si suman más, si suman menos. 400 supuestos afiliados que aparecen en el padrón y que no pertenecen a ninguna empresa, 100 empadronados que figuran como trabajadores de agencia de empleo, 801 trabajadores de 253 fábricas que no tienen urna en su fábrica y que votan en el sindicato junto con el propio personal contratado por el sindicato y la obra social. Lo que nos tiene acostumbrado la vieja y nefasta burocracia sindical, y una lista de oposición, la lista Bordeaux, que la integran delegados de distintas fábricas, delegados de base, entre ellos Javier Hermosilla, que es delegado de la Comisión Interna de Kraft Food, que es el candidato a secretario general, y Catalina Balaguer, que es delegada de la Comisión Interna de PepsiCo Snack, candidata a secretaria adjunta. Esperemos que el Ministerio de Trabajo, cosa bastante improbable por mi experiencia, haga algo. Creo que los trabajadores lo que van a tener que hacer es tomar las elecciones por sus propias manos. Y los problemas también sociales no se dan solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay una grave situación en el sector de la infancia, la red de hogares y centros de días de la provincia de Buenos Aires. Hay cierre de hogares y centros de días, hay desfinanciamiento de los programas de infancia, hay ausencia de políticas públicas de protección a la niñez, hay desmantelamiento de lo preventivo apuntando a lo represivo. Están convocando el 9 de mayo a las 12 horas a la Casa de Gobierno bonaerense, ahí en la Plaza San Martín de la Ciudad de La Plata, para decirles basta a estas políticas de la niñez. Reitero, lo convoca la Red de Hogares y Centros de Día de la Provincia de Buenos Aires. Y en La Plata también, pero esto tiene que ver con una conmemoración. Se cumplen 35 años del secuestro y desaparición forzada de los compañeros Mónica de Olazo, Moniquita, de 18 años cuando fue secuestrada y desaparecida embarazada de 2 meses, Alejandro Ford, el negro, de 20 años, y Julio Matamoros, el bocha, de 21. El viernes 11 a las 17, en calle 3, entre 521 y 522 de Tolosa. Allí se va a hacer una actividad y se está pidiendo por el aceleramiento de los juicios, el cárcel y castigo a los genocidas, por la restitución de la identidad más de 400 niños y niñas, por los derechos humanos de ayer y de hoy, memoria, verdad, justicia y alegría, aparición con vida, Julio López y los desaparecidos en democracia. Aquí, bueno, hay un pequeño fragmento, los familiares de Alejandro y Moniquita con el aprendizaje de las abuelas y los demás organismos de derechos humanos, dice, estamos retomando fuerzas y continuando la búsqueda de su hijo o hija, de Moniquita, que pudo haber nacido en cautiverio en tiempos de la más feroz dictadura. Y por último, una actividad, ¿no? La Feria del Libro Independiente se hace en Pompeya y más allá la inundación. De 12 a 20 horas, la FLIA, que así es la sigla, es un espacio organizado por gentes de diferentes ámbitos, diferentes ideas, diferentes intereses entre sí, pero comparten las mismas ganas de crear nuevos vínculos y relaciones entre personas por fuera de los circuitos económicos establecidos por el mercado. Va a haber procesiones, charlas, debate, y el sábado 12 a partir de las 14 hay diálogos, puentes entre la masacre de Cromañón y el desastre anunciado del Tren de Once, conversando con familiares de las víctimas. Hay actividades a las 15:30, a las 17, campaña nacional a favor del aborto legal, seguro y gratuito. A las 18:30, recta final, proyección y presentación del libro sobre la vida del escritor. El domingo 13, a las 14, arranca con los pueblos originarios. A las 15:30, el revés del modelo petrolero, que es la presentación del libro Zonas de Sacrificio del Observatorio Petrolero Sur. A las 17, la Unión de Músicos y Músicas Independientes van a presentar el libro Otro Cantar, la Música Independiente en Argentina. A las 18:30, proyección, la anarquía es el pasto que crece entre los adoquines. A las 20, presentación de la investigación histórica sobre la huelga de los conventillos de Pompeya y cierra con la inauguración de la Biblioteca Popular de Pañuelos en Rebeldía. Esto es en el Espacio Cultural Pompeya, Carlos María Ramírez, 1469. Carlos María Rodríguez y del Barco Centenera. Así que no te olvides, si no tenés mejor actividad, te vas desde las 12 hasta las 20, el sábado y el domingo, y te vas a la Feria Independiente del Libro. Llega el invierno a la ciudad, y con el invierno, los cuidados para prevenir la gripe. Por eso queremos que sepas que en todos los hospitales públicos de la ciudad estamos dando la vacuna antigripal gratis a niños de 6 meses a 2 años de edad, a embarazadas y madres hasta 6 meses después del parto, a personas mayores de 64 años y a personas con riesgo y sin cobertura social. Cuidémonos de la gripe. Informate en buenosaires.gov.ar o llama al 147. En todo estás vos. Buenos Aires, Ciudad. Thank you. tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita. Tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como la devuelve a la vida esa musiquita. Era Mercedes Sosa y Teresa Parodi en esa musiquita. Bueno, y nos estamos quedando ya con pocos minutos de programa, pero les quiero hacer escuchar algo muy, por lo menos, atípico en nuestro programa, pero que queremos dar un momento de sonrisa. A ver. Señor juez, vamos a ver. Le he escrito esta carta porque yo tenía una novia que se llamaba Alfonsa, que era muy guapa y tenía un lunar muy bonito en el cuello y éramos muy felices. Pero la otra noche me dijo que ya no me quería y que se iba a casar con el carnicero. Y como yo no puedo vivir pensando que el carnicero ese, que es un ladrón, porque en un kilo de carne roba 100 gramos, se va a casar con mi Alfonsa, que es muy guapa y muy buena, he decidido acabar de una vez. Perdone que haya puesto Alfonsa con H, pero estoy muy nervioso y no son momentos de andar cuidando la ortografía. Si le falta alguna letra a esta carta, es que como estoy escribiendo en el campo y a oscuras, me salgo del papel y escribo en la hierba. Además, no me he traído las gafas, pero no importa, porque para suicidarme estoy mejor sin gafas. Algún miope pobre las aprovechará. Bueno, señor juez, que ya viene el tren y tengo que tumbarme en la vía para que me despanzurre. Adiós, señor juez. Despídame de Alfonsa. Del carnicero no. Oiga, señor. Señor, ¿usted ha llamado aquí para que le diéramos un repaso a su señora? No, aquí no es el café. No, aquí es la clínica de cirugía plástica. Sí. Bueno, ¿usted qué quería hacer con la señora? ¿Quitarle años? Sí. ¿Ella cuántos tiene? Sí, ¿qué modelo es? ¿De qué año? Sí, eso ya no se lleva, hombre. Bueno. Bueno, ¿y usted, cuántos años tiene su señora? O sea, ni se sabe, ¿no? Pero usted cuánto la calcula a bulto. Tirando por lo bajo. Madre mía. Sí. Sí. ¿Y cuánto la quiere quitar? Se va a gastar usted una fortuna. No, yo por ese precio que dice usted le puedo quitar días. O sea, hoy es lunes, pues le dejo la cara del martes pasado. Eso lo hago con glándulas de mono, pero tiene que ser mono muy bueno, porque se las puse a un señor de mono barato y está en un árbol. Baja, pero agarra un plátano y se va para arriba otra vez. ¿Su señora es muy pequeña, de estatura, y tiene alguna hermana? Decía yo, y empalmarlas, sacar por lo menos una buena. Bueno, mándela y se hará lo que se pueda. Se casan con lo primero que encuentran y luego arrégleme usted esto, como si fuera una bicicleta. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, para ir terminando un poco de humor, ¿no? Con Gila. Gila es un humorista español que aquí en la década del 70 hizo mucho furor, trabajó mucho en Argentina, también perseguido por el franquismo, ¿no? Estuvo exiliado aquí mucho tiempo. Bueno, y queríamos llegar con este recuerdo y con esta sonrisa, con estos cuentos tan absurdos, pero tan buenos. Con la originalidad de este humorista Gila. Y hablando de humor, ahora vamos a otra parte del humor, pero que hoy no es para sonreír. Y bueno, este tema también nos recuerda, ¿no?, una historia del Mundial 78 en plena dictadura, y un humorista de aquellos, Carlos Louchau, pero que él se hacía llamar Caloi y que hoy falleció a los 64 años, el creador de ese bicho tan maravilloso que es Clemente, y que se enfrentó en ese momento a la dictadura a través del humor, y enfrentándose a un recontra remil alcahuete de la dictadura como era José María Muñoz, ese periodista deportivo que lo único que hizo fue lamerle las botas a todos los milicos juntos, y que decía que como los argentinos éramos derechos y humanos, teníamos que comportarnos bien y ser limpios y no tirar papelito en la cancha, y Caloi a través de Clemente se dedicó a hacer todo lo contrario, a fomentar que en los partidos del Mundial se tiraran papelitos. Tal es así que en el primer partido de Argentina con Hungría, cuando salió Argentina, prácticamente el estadio de River ni se veía por la cantidad de papelitos que había. Queríamos rendirle este homenaje a Caloi, este recuerdo de un humorista extraordinario. Y ya nos quedan 4 minutos de programa, pero no me quiero ir sin antes leer un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, red de la cual este programa Otras Voces, Otras Propuestas es integrante, ¿no? Como así también La Retaguardia. Repudiamos el levantamiento del programa Otras Voces, Otras Propuestas. La Red Nacional de Medios Alternativos manifiesta su rechazo a la determinación de la radiográfica 89.3 de sacar del aire en forma intempestiva el programa Otras Voces, Otras Propuestas que produce y conduce nuestro compañero Luis Enrique Angió. Una radio que se manifiesta comunitaria y popular y que en su programación le da lugar a quienes los grandes medios ignoran, como también lo hace Otras Voces, Otras Propuestas y los demás colectivos de la Red de Medios Alternativos, no puede funcionar con la lógica justamente de esos grandes medios, donde lo que prima es el aspecto económico o la pauta publicitaria. Nos solidarizamos con nuestro compañero y quedamos a la espera de una respuesta por parte de los compañeros que integran el colectivo de la cooperativa gráfica Patricios. La comunicación no es ni puede ser mercancía. Buenos Aires, 7 de mayo de 2012. Yo quizá desde que estoy aquí en La Retaguardia y en AM690 no hice mención a lo que había pasado con mi programa desde Radio Gráfica. Y bueno, mis compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos decidieron sacar y dar a conocer este comunicado, al cual agradezco infinitamente porque nosotros tenemos esta ventaja entre los que hacemos medios comunitarios, alternativos y populares. Nos apoyamos y le damos para adelante en las buenas y en las malas. Y en este caso, como fue específicamente los compañeros de La Retaguardia, Fernando Tevele y Eugenia Otero, que al enterarse que a mí me habían sacado del aire y ellos tener desde AM690 la posibilidad de darme un espacio, me lo dieron sin pensar y a la semana estaba transmitiendo como si nada. Y agradezco también, bueno, compañeros de la, a todos los miembros, a todos los integrantes, los colectivos de la Red de Medios Alternativos que se han solidarizado conmigo, a Leandro Andrini, docente universitario, investigador científico del CONICET, a los compañeros de ATE Sur y ATE Almirante Brón, a la agrupación Víctor Choque, al doctor Gonzalo Moyano de la Cátedra de Derechos Humanos y Medicina de la UBA, a Mario Hernández y a los compañeros del programa El Reloj, Los Locos de Buenos Aires y muchos compañeros que bueno, que en este momento me dieron su apoyo. Yo les agradezco a todos y a ustedes que, bueno, no sé si preferían que La Retaguardia de AM690 no me dieran aire, pero acá me siguen aguantando. Yo les agradezco a todos, a los oyentes, y bueno, el martes próximo a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche me van a tener por aquí. Me traicionó el subconsciente porque en la gráfica tenía a las 6 de la tarde el programa. Bueno, gracias, hasta el próximo martes. Gracias Fernando y gracias Martina allá en las 690. Chau, chau.